Continuamos aquí entre Mate y Mate, 11:30 minutos. Es martes y por eso está con nosotros también aquí ya sumada a la mesa Lucía Saavedra, la doctora. Lucía, ¿cómo le va? Hola, muy bien. Buen día, qué buena noticia. Qué noticia, Bueno, sí. Importante, después de tanto movilizarse, que sean escuchados, uno entendería que debería haber sucedido mucho antes, que fue evidente, pero bueno, hacen falta muchas cosas también, seguramente cosas que pasan por detrás, las cuestiones económicas que también mueven, seguramente mueven. Sí, hay coyunturas, pero me parece que, digo, en este caso, y resaltando lo que hablábamos al principio y lo que vos decías de la diferencia de estos tiempos, que si bien nos vemos en lugares parecidos, ¿no? Hay organización. En este caso, las asambleas que se están llevando a cabo en cada pueblo, la asamblea general, de la mano de profesionales que vienen siendo muy correctos y categóricos respecto de las cosas que están mal hechas y las cosas que se pueden hacer mejor, me parece que, bueno, que han intentado taparlo como siempre, bueno, negociamos por acá, lo hemos visto, y la organización de los y las vecinas en este caso han marcado la diferencia, me parece. Sí, sí, sí. ¿No? Pensaban y apostaron al cansancio, como han apostado sí. Muchas veces, pero ya se lo demostramos el año pasado, tuvieron que guardarse en una carpeta la reforma de la ley provincial de bosque nativo, porque la enorme movilización que llegó a movilizar 40.000 personas en la ciudad de Córdoba hicieron que se retroceda, ¿no? Un intento de seguir avanzando sobre el bosque nativo. Bueno, esta es una segunda etapa de esa lucha que es la ni más ni menos que la decisión contundente, consensuada, casi generalizada, diríamos, de la necesidad de cuidar nuestro monte nativo, pero de cuidar nuestros recursos, de cuidar nuestra vida serrana, la identidad serrana. Hay muchas cosas ahí que están en juego. Así que, bueno, una muy buena noticia. Vamos a estar ampliando seguramente aquí al final del programa y si no, seguiremos durante la semana. Pero no nos cansamos, ¿eh? No, no nos vamos a cansar. No. Lucía, bueno. Sí, yo también tengo dos buenas noticias. Dale, a ver. En todo este panorama negativo del país. Pero bueno, ahora empezó la primera racha de buenas noticias con esto de la autovía. Y otra cosa buena fue que en la semana y en el encuentro del parto respetado, se hizo el convenio con el hospital de que se lo catalogó como segundo nivel de complejidad, por lo tanto se puede bajar el programa desde provincia de maternidad respetada con los fondos que vienen de provincia también para llevarlo a cabo, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa, bueno, que eso firmó también el director del hospital y se comprometieron todos, estuvo bueno porque fue, la verdad que fue mucha gente del pueblo, fueron enfermeros del hospital, estuvo la jefa de enfermeras también y el director se quedó toda la jornada. Entonces, la verdad que fue como un gran logro, ¿no? Sí. Este encuentro. Y por otro lado, también están capacitando desde Córdoba, desde el Ministerio de Desarrollo Social, el programa Córdoba Mayor, que es para mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores de 60 años. Ahora se inició una primera cohorte de capacitación, digamos, a técnicos profesionales y que trabajen con personas de la tercera edad para llevar a cabo el programa, ¿no? Que incluye también toda la participación, el empoderamiento de toda la y el mayor acceso a los servicios de salud, el mayor acceso en general a todas los derechos, digamos, los derechos humanos que les corresponden como todo ser humano, ¿no? Claro, no es un capricho de alguien, sino lo que se está pidiendo es que se respete lo que está escrito y conquistado por la sociedad, ¿no? Y Córdoba está siendo pionera en este sentido porque, bueno, es la primera provincia que está llevando a cabo este plan. Bueno, que es el objeto, es eso, ¿no? Más que nada, mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores de 60 años, todos los jubilados, fortalecer también los centros de jubilados, las actividades y, bueno, con todo fondo de provincia también. Y dentro de, bueno, yo estoy, digamos, haciendo la diplomatura, que es de gerontología comunitaria y políticas públicas en la vejez, y hay un representante de cada municipio, porque ahora en Córdoba ya se está llevando a cabo y está funcionando muy bien. Cualquier persona mayor llama y dice que quiere alguien que la acompañe a ir al médico, va cualquiera, va una persona que forma parte del plan y la acompaña a ir al médico. Inclusive está tomando mate en su casa y dice que se siente sola, va una persona a tomar mate, lleva criollos. Es como todo un acompañamiento así de la comunidad, digamos, para contener. Sí, sí, que también es salud, ¿no? Porque sí, ahí es donde la mayor cantidad de problemas, bueno, lo sabes vos más que ninguno de nosotros, de problemas en la vejez es precisamente por ahí la soledad. La soledad. Sí, sí. Que mismo en Londres ahora se hizo el Ministerio de la Soledad. Donde hay millones de... También fue como una noticia a nivel mundial así por... donde hay un montón de personas también que manifestaron sentirse solas y vieron que era un gran problema de salud pública y de bienestar social y entonces crearon el Ministerio de la Soledad, ¿no? Sí, bueno, en Europa es todavía peor, ¿no? Sí. Son sociedades muy aisladas, nosotros mantenemos algunos todavía códigos comunitarios. Sí, en Europa las salas de los hospitales están vacías, la gente se muere sola. O sea, a mí una cosa que me impresionó es ver eso, que no había familiares así en la sala de espera, que estaban como todas las personas solas, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es como otra buena noticia, que se va a bajar el plan. La idea es capacitar, ahora es la primera cohorte, la idea es seguir capacitando en cohortes sucesivas a más personas que lleven a cabo este plan. Hay tanto profesores de gimnasia, músicos, cualquier persona que trabaje con la tercera edad que tenga como una visión más humanizada y menos sesgada, porque muchas veces se los trata como niños, mismo en las clases de educación física y todo, que eso promueve también la baja de autoestima, el sentirse que hay personas que realmente sienten mucho rechazo a ser tratadas como niños, a ser tratadas como si no entendieran, y a veces el problema es que no escuchan simplemente, ¿no? Que no tienen problemas de entender lo que le están diciendo. Entonces, bueno, como desde otra cosmovisión, ver y valorar a las personas mayores desde un lugar de empoderarlos también, ¿no? De empoderarlos, de verlos como sujetos activos de derecho que pueden participar sobre las decisiones de su vida y de la comunidad también y bueno, me parece que está buenísimo. Sí, ahí se encuentran dos puntas que me gusta, siempre nos gusta unir, que tiene que ver con los adultos mayores y los niños, porque a los niños tampoco les gusta que lo traten como creemos que son los niños. Sí, la verdad que sí. Son dos sujetos que no consideramos sujetos de derecho, que los creemos que no tienen derecho, sino que son asistencializados o pasivos o que requieren todo. Y los dos tienen derecho. La verdad que sí. En algunos momentos también si los niños los escucháramos, en vez de decirle todo el tiempo lo que tienen que hacer, lograríamos un montón de cosas, así como con las mujeres. Vamos, esta sociedad está como chocándose con un montón de paredes que tenía, que se había levantado, muros, y que nos impedían, nos estábamos perdiendo de un montón de cosas. Imagínese cuando saquemos ese velo de la imagen de los niños o de los adultos mayores, como tenían otras culturas, vamos a ganar mucho como sociedad, ¿no? La verdad que sí. Sí, bueno, se han estado juntando también por el tema de salud, para pensar, para ver cómo... Sí, hoy nos juntamos de nuevo, bueno, fue una primera reunión que estuvo buena, que participamos varios, que quedó todo muy en el aire, digamos, no concretamos porque también había diferentes perspectivas. Yo ahora quería proponer también en la reunión de hoy, como también era muy amplio el panorama, por ahí a mí me gustaría centrarnos más ahora que también estoy en esta movida en los adultos mayores. Claro. Y también dada la situación que tienen acá en Capilla del Monte, que están totalmente... desprotegidos, bueno, no sé tampoco si es la palabra, pero falta de recursos y de accesibilidad a los servicios de salud, más que nada. Y bueno, yo quería proponer centrarla más en ellos, pero bueno, hay muchos puntos de vista distintos. Estuvo buena la reunión, pero falta un par de reuniones más para recién concretarla, para que nos pongamos de acuerdo en qué vamos a hacer, en quién nos vamos a centrar, si nos vamos a centrar más en la promoción o en el asistencialismo, que fueron las dos cosas que salieron también. Que por un lado un grupo queríamos como hacer más que nada promoción de la salud, empoderamiento, en charlas, y por otro lado también una mirada interesante de Laura, de también eso, de que en realidad la gente va a ir si le ofrecemos también un servicio. Sí, que hay una emergencia, ¿no? Hay una emergencia y que es importante, sí. Entonces pensábamos unir las dos cosas, por un lado hacer asistencia y aprovechar esa instancia para, aparte, bueno, dar eso, charlas, también hacer como una... A mí me gustaría recabar también datos estadísticos en... dentro de lo que se pueda, pero ver así también cuál es el problema que se percibe en la gente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también una idea era empezar por Barrio Las Flores, por el merendero Adonai, que justo, bueno, como no estaba Jesús, también no sabíamos bien cómo... Bueno, estaba... Ahora, hoy vamos a ver más en lo concreto, a ver en qué nos vamos a centrar, ¿no? Sí, pero está bien, así tiene que ser, porque si se pasa directo a la acción, en general... Sí. Alguien está imponiendo. Sí. Eso es lo que suele pasar en los grupos. Cuando se pasa muy rápido porque alguien tomó en medio una decisión y a veces para llegar a consenso y que realmente sea apropiada una decisión y un proyecto que tenga continuidad requiere ahí un par de reuniones. Así que está buenísimo. Sí, volvemos a invitar a todo el que se quiera sumar. Todavía eso no hay nada definido. Están todos invitados. Hoy a las 5 nos juntamos de nuevo a Kenvi Araba. Así que, bueno, el que quiera tenga alguna propuesta o tenga algún interés, está invitado y bienvenido, ¿no? Sí, sí. Esto, así que hoy, 17 horas, a todas las personas que tengan inquietud con el tema de la salud y que quieran colaborar. El otro día también estuvo José Luis, que no viene del palo de la salud, pero que tenía ganas de participar de algún espacio comunitario. Bueno, sí. Por eso. Así que si tienen ganas de participar, hay mucha gente con ganas de hacer algo, ¿no? Sí. También de ayudar, de colaborar, de participar. Bueno, este es un lindo espacio, porque es un espacio vecinal que no tiene un eje, digamos... Y que se está armando, Se está armando, y eso da pie a que cada uno aporte lo suyo. Sí, así bueno, es. Buenísimo, me encantó, ¿eh? Así que, bueno, hoy a las 17 horas, algo más, Lu, que haya venido pensando, que haya pasado estos tiempos. Es interesante también, dentro de las noticias que estamos remarcando... Lo de la autovía, la noticia que acabamos de dar, que la provincia reevalúa la traza. Esto del parto humanizado y esta respuesta del hospital también va en el mismo sentido. Sí, que nos damos cuenta que a veces se resiste, las instituciones se resisten a la gente, a la organización comunitaria, y en algún momento, cuando afloja, sale algo bueno. Sí, totalmente. Y nos da un mensaje para un montón de otras reclamos e iniciativas que se están dando, que si no se resistieran serían mucho más fáciles. Sí, y nos damos cuenta que todos creemos lo mismo, en definitiva, o sea que no hay vos contra yo, sino que hay un unirse por un bien común, ¿no? Siempre, como cuesta ponerse de la misma vereda. Sí, sigo reclamando la comunicación apropiada porque el municipio no corrigió su publicación, ¿no? Y sigue diciendo, continuamos con múltiples actividades para mejorar nuestro querido hospital. Hace unos días llevamos adelante la jornada sobre parto humanizado, se pintó un mural casi, digamos, como que solo se pintó, y además recibimos la donación de un cuadro para la maternidad, que fue Irene, también la misma que nos donó este hermoso cuadro que tenemos acá. Pero digo... Dale, suena ninguneo a todos los vecinos y vecinas y las agrupaciones que llevaron adelante esto. El municipio agradecemos que haya participado abriendo las puertas del hospital, que el director del hospital se comprometió y, como lo cuenta Lucía, es una muy buena noticia pasar de categoría y poder acceder a distintos planes. Pero en la forma de comunicar, gente, no cuesta nada decir gracias, hicimos en conjunto, digo... No. Sí. Y que lo hizo la comunidad más. Y lo hizo la comunidad, y eso también es algo a agradecer, a destacar, a fomentar, ¿no? Sí. Sí. Digo. Sí, sí, sí. Bueno, en el mismo sentido de la comunicación, a veces que terminamos como dudando de las instituciones, se picó, es decir, se eliminó, se levantó por completo el mural de Ni Una Menos. Mural que se hizo en las jornadas del año pasado, o delante del año pasado, no recuerdo. De la jornada Ni Una Menos, con mucho esfuerzo de las organizaciones, de las mujeres, de el Frente, el Movimiento Plurinacional y demás. Y un día vemos que se había levantado, lo picaron completo a la pared. Eso uno puede entender primero, seguramente muchos pensarán, es intencional. Ponele que saques esa perspicacia y digas, no, a ver, lo tenían que sacar. Sí. O tenían que picar la pared. Bueno, informen, cuéntenle a la gente que estuvo laburando. Che, planificamos, lo sacamos, pero una vez que lo pongamos, que pintemos de nuevo, ¿lo hacemos de nuevo? ¿Para que quede un mensaje? ¿O qué? Porque fue en la misma semana de la campaña contra la educación sexual integral. Fue en la misma semana. Digo, por da eso. Para pensar mal y no queremos pensar mal. Justamente, digo, para no generar un malestar frente, o sea, y valorar y apoyarnos en todos los trabajos que vienen realizando vecinas y vecinos. Y a veces son pequeños gestos estos de comunicación. Decís, che, mirá, ponele en este caso, supongamos, porque no lo sabemos, porque no tenemos la información. Supongamos que, mirá, conseguí los fondos para hacer de nuevo esta pared y pintarla porque la tengo que pintar. Bueno, le comunicás a los vecinos y vecinas que realizaron el mural, abrís las puertas por ahí a la posibilidad de volver a pintar otro mural. Digo, no, para no generar malestares innecesarios. Bueno, sí. Y en este caso, que yo sé, porque he sido testigo y he sido parte de la organización de este evento, ¿no? Me parece que queda feo querer llevarse todo el rédito, así cual el rédito político, cuando solamente, o sea, está buenísimo que se comunique y que se informe como corresponde, junto con los vecinos y vecinas y agrupación y ta, ta, ta, realizamos este evento. Listo, ya está, lo publicás, lo promocionás como corresponde. Bueno, no lo han resuelto y no creo que lo hagan. Pero bueno, quería decirlo, gracias. Muy bien, bueno, ya está publicado en CDM Noticias, la provincia modificará la traza de la autovía. Bueno, ahí está, lo que te veníamos relatando recién. Después vamos a ampliar en un ratito nada más algunas cositas. Vamos a conversar con Juan y Castro también sobre la presentación del disco El Punillazo, que también con esta noticia termina de hacer historia en la identidad de nuestro Valle de Punilla. Lucía, bueno, si alguien quiere, ¿se quedan unos minutitos? Mientras hacemos también la claro, nota, claro. Porque si quieren mandar algún mensaje también, alguna consulta sobre la salud o sobre estos encuentros que se están haciendo, al 570-333 se pueden comunicar con nosotros, 570-333 pueden mandar su mensaje o en el Facebook, Entre Mate y Mate, Capilla del Monte, Grupo Abierto, ahí estamos. De medio millón, cuatro empleados.